amor. Me preguntaron si podía saludarla. Dije que sí y vino a mí. Ay, con su mirada hacia abajo, con una amiga tomada de la mano, que una carta me entregó. Me dijo, yo la escribí, pero ella me la dictó. Alcé su rostro y le pregunté, ay, ¿por qué lloraba? Sola me besó. Con sus ojos cerrados mi cara tocó y me dijo, lee mi carta por favor. Quedó mi boca un gusto a tristeza, porque Lisa me di cuenta que, ay, no podía ver. Y acercándome yo le dije, ¡ay, amor! Leí la carta y en ella me cuenta cómo imagina que soy. Ay, no pone de qué color, para ella soy su príncipe. Alcé su rostro y le pregunté, ay, ¿por qué lloraba? Sola me besó. Sus ojos cerrados mi cara tocó y me dijo, lee mi carta por favor. Quedó en mi boca un gusto a tristeza, porque Lisa me di cuenta que, ay, no podía ver.